8 de la mañana, 31 minutos en todo el país. Estamos en línea de noticias a través de 89.5 del Sol. Bueno, en contacto ahora con el secretario de Planificación e Inversión Pública, doctor Julio Frías, del municipio de La Barría, porque conjuntamente con la jefa de gabinete Margarita Regui y el senador Héctor Vitale, se reunieron con otro lavarriense, que es José Gervasio González Hueso, en la capital de la provincia, en La Plata, por el tema del barrio Piquelado, un encuentro entre municipio y provincia para tratar de buscar una solución a este barrio que, como otros, que tiene en su deber la construcción en la provincia de Buenos Aires, están parados y sin culminar. Julio, ¿cómo te va? Buenos días. Hola Jorge, buenos días a vos y a tu audiencia. Bueno, contanos sobre esta reunión y a qué se llegó precisamente después de este encuentro con la provincia de Buenos Aires. Bueno, la reunión surge como una respuesta a nuestra preocupación por el barrio del Piquelado, que se encuentra, como todos sabemos, en un estado de obra que está inmovilizado. Estamos hace un tiempo sin avanzar en eso, y entonces fuimos a reunirnos, pedimos una audiencia con el subadministrador del Instituto de la Vivienda a los fines de ver la posibilidad de conseguir recursos o que el instituto gestione los recursos necesarios para poder terminar ese barrio. ¿Cuántas viviendas son, Julio, en ese barrio? Son dos partes, una de 80 y una de 40, ajá, con distintos grados de avance de obra. Ajá. ¿En qué grado de avance están? Y estamos en un promedio del 40%, pero en realidad hay algunas que están en un 60% y otras que están en un 10%, ¿viste? Entonces, más o menos estamos ahí. Bueno, eso es lo que va a venir a hacer el Instituto de la Vivienda, junto con inspectores nuestros, a recorrer el barrio, a realizar las mediciones necesarias para saber exactamente dónde estamos parados y poder ver cuál es el aporte que puede hacer el Instituto de la Vivienda en recursos para concluir la construcción del barrio. ¿De cuánto dinero se está hablando para finalizar el barrio? No tenemos ni idea. No tienen ni idea. Porque estamos en... a ver, esas casas tienen un costo estimado en su momento de 86 mil pesos. Sí, es irrisorio a esta altura. Totalmente. Sí. El propio... Instituto de la Vivienda, el Gobierno Nacional, en los barrios que están, en las últimas evaluaciones que han hecho sobre la necesidad de la construcción de vivienda, están hablando de 200 mil pesos. Claro, claro. ¿Desde cuándo está parado el barrio, Julio? Y hace un tiempo, ya hace 2 años, y pico. ¿Y por qué se llega a esta situación? ¿Hubo problemas con la empresa? ¿Qué es lo que ocurrió? No, para nada. La empresa ya se retiró hace un tiempo, ellos... consideraron que no podían seguir construyéndolo con ese valor, y en realidad yo me hago cargo de la secretaría y me encuentro con la situación. O sea, uno como concejal ya tenía conocimiento de cuál era la situación de los barrios, pero ahora me encuentro en una situación en la que de alguna manera puedo tener una injerencia directa. Entonces, como parte de las funciones de la Secretaría, decido intervenir en esto y empiezo por pedir una audiencia al subadministrador, que es José González Hueso, y concertamos una entrevista, una audiencia, fuimos con Margarita Regui, nos recibió él y nos recibió también el administrador del Instituto de la Vivienda. ¿Qué es lo que decía el administrador del Instituto de la Vivienda sobre esta situación? Ellos lo que dicen es que la idea es terminar, concluir los barrios que estén empezados. Por lo que decían, este de Olavarría es uno de los más grandes, porque en realidad tenían construcción de menos cantidad de casas en el resto de la provincia. Y la idea de ellos es concluir las obras para que se puedan entregar. Está claro que hay una real necesidad de vivienda en toda la provincia, entonces sí. La idea es poder terminar todas las obras que están iniciadas. Dicen contar con financiamiento, para ello tienen hay un un fondo fiduciario que se podría usar para eso. Uh-huh. En realidad, bueno, por eso la necesidad de la redeterminación de los valores para saber cuál es el costo final, ¿cierto? Bien, bien. Bueno, si eso se culmina, si ese barrio se culmina, y si se puede llegar a buen término con los terrenos del Procrear, esa zona se va a poner muy linda, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Si se terminan, si se termina ese barrio, se pueden hacer las casas de Procrear. Ahí nosotros tenemos un proyecto de construcción de un polideportivo en esa zona, que además de ponerse muy linda por las viviendas, va a estar dotado de servicios que otros barrios por ahí tampoco no tienen. Uh-huh. La idea es construir un polideportivo, estamos trabajando en un proyecto de una pista de atletismo. Uh-huh. La idea es darle impulso a ese barrio, que es un lindo barrio de nuestra ciudad, que se está poniendo en valor después desde incluso el Parque Eva Perón y el Corsódromo. La verdad que es un lugar que se va a poner muy lindo. Julio, ¿qué plazos se manejan sobre este encuentro de funcionarios provinciales y municipales para inspeccionar el barrio? Ahí establecimos un cronograma sobre el trabajo que se va a hacer. En la semana después del 20 de enero van a venir inspectores del Instituto de la Vivienda, que junto con nuestros técnicos van a recorrer el barrio y realizar las mediciones. En esa semana, que se podrán ir un par de días, y después de ello, con los datos recabados ahí, el Instituto de la Vivienda va a realizar las proyecciones necesarias en La Plata, y en los primeros días de febrero nos volveremos a reunir para ver cuál es la situación definitiva y a partir de ahí ver cuál es la financiación que aporta el Instituto de la Vivienda para continuar con los barrios. Bien. Bueno, muchas gracias, Julio, muy amable. No, por favor, Jorge, siempre un gusto charlar con vos. Lo mismo. Ahí estaba la palabra del secretario de Planificación e Inversión Pública, Julio Frías, sobre esta reunión en La Plata.